Cantaba bien el tío, ¿eh? Sí, oye, hay que reconocerlo. ¿Qué voces? Vaya, señor. Vaya elementos, jóvenes. Bueno, sigamos. El 22 de enero del año 1945 nació Eduardo Alquinta Espinoza en Valparaíso, en Chile. Fue más conocido como Gato Alquinta. Fue músico chileno, guitarrista y vocalista de la banda chilena Los Jaivas por casi 40 años. Casi nada. Tela, ¿eh? Se convirtió en uno de los músicos más célebres de Chile. Murió un 15 de enero del 2003 a los 57 años. Ah, pues era joven. Escuchamos el tema La Poderosa Muerte, Los Jaivas. Almacenes y los silbidos, en cual de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Qué bien suenan, ¿eh? Joder, vaya interpretación. Sí, señor. Además, este tema está grabado en el Machu Picchu. O sea, a un paso del suelo, ¿no? Sí, ahí está, sí, a ver, pilas. Bueno, escuchamos ahora a una muchacha llamada Laila Añil, un tema que se titula Trafalgar. Añil, buen color. Era Laila Añil de, y el tema se llama Trafalgar. Trafalgar. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Pedro Pastor. Buenos días. Hombre. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues por aquí bien, con un poquito de aire fresquillo, pero bien, bueno, aguantando. Me sambalero. Me sambalero es al viernes que viene. Bueno, porque tú ya tomando, está cogiendo escorrentía ya. Ya vamos cogiendo carrerilla. Sí. Bueno, mirad, como tengo un poco de prisa, hay muchas cosas que contaros. Oye, os voy a decir. Esta chica que habéis escuchado, sí, es de aquí, de Andorra. Vaya. Que ha editado un disco llamado A mi alrededor, de una de las canciones de Trafalgar. Ajá. Que suena, a mí me parece que suena muy bien, muy bien. No, la verdad es que sí, suena muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí. Un airecillo a ciertas cortos, me parecía en esta canción. Sí, a ciertas cortos, y a Mago de Oz, y... Sí. Bueno, el caso que cuando se normalice todo esto, le invitaremos un día al programa. Que nos haga ahí, Sí, porque si vive en Andorra no puede salir de allí. A ver, vamos a ver. Que yo no estoy, ni Andorra, estamos confinados. Estáis confinados en Zaragoza, que sois unos garramancas. Coño, y Teruel. Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Teruel ciudad, pero Andorra no. ¿Os habéis empeñado en que estoy confinado? ¿Y por qué no vienes, pues? Porque no puedes entrar a Zaragoza, ¿no? Porque no me dejáis entrar a Zaragoza. Que a la gente de Marvivir no la dejamos venir. Joder, sí, Marvivir, estoy muy mal. Hablando de la chica esta, sí. Su madre ya era, bueno, hace tiempo que no, pero una cantautora muy buena, muy buena. Vaya. De la cual yo me orgullezco de haber ido una temporada acompañando a la guitarra. Vaya. Ahora. Sí. Bueno. A ver, otra cosa. De momento, si no se estropea, el 9 de febrero, sobre las 7:30 en la sala Mozart, actúa nuestra amiga Inés Gangil, con el grupo Eres Tú. Sí, señor, ya lo sé. Hay que ir diciéndolo. A los amigos hay que cuidarlos. Ya te comenté que esta tarde la tendré yo ahí en Onda Aragonesa. Sí, a ver cuándo me decís entrar a Zaragoza. Iré yo a Onda Aragonesa también. Ajá. Bueno, también otro amigo nuestro, que empieza gira. De presentación de su disco A Mi Aire, es Alberto Alcaraz. Sí, señor. Se va de momento Valladolid, Zaragoza, Bilbao. Bueno, también nos dice que cuando se normalice esto un poco vendrá a vernos un día por la emisora. Vale. Bueno, habrá que apuntarlo para que no se olvide. Más sí. cosas. Hoy me estoy ganando el jornal, ¿eh, jefe? Hombre, para una vez que haces algo. Bueno. Pero seguro que el bocadillo ya te lo has comido. Eso sí. Lo que no me comí de vida ha sido el de los lujos, pero el bocadillo sí. Ni nombrarlo. Bueno, otra cosa, que ya hace muchos días que quería comentaros, un libro. Un libro. Un libro de Javier Navarro, ¿os acordáis del grupo Almas Humildes? Sí. Bueno, pues uno de ellos, un componente Almas Humildes iba con los pasos. Exactamente. Pues ese, Javier Navarro, escribió un libro que se titula Así empezó todo, que es el origen de la música pop en Madrid. Sí. Muy bien. Lo que más me gusta de ese libro es lo que muchas veces decimos, que se escribe quien no lo ha vivido, que no se lo ha vivido, y sobre todo habla bastante de gente que no era música, pero que hizo mucho. El ejemplo que tenemos en Zaragoza con César Serrano. Sí. Pues allí en Madrid lo tienen con Leturriaga, debió ser primos hermanos. Habla también de las emisoras de radio, los locutores que apoyaron todo este movimiento. O sea, un libro que recomiendo, ¿eh? Así empezó todo. Vale. Y bueno, y una última cosa, o penúltima. Bueno. ¿Estáis sentadicos, no? Sí. Bueno, pues el programa El Último Guateque, junto con Carlos Oliers y el grupo Los Bravos, se han metido en un proyecto, bueno, más que proyecto porque ha empezado. Un proyecto que va a dar mucho que hablar. Y hasta ahí puedo leer, de momento. Nos dejas a medias. Bueno, a medias no, nos dejas en la introducción. En eso, bueno, en el prólogo. Es algo que se ha empezado ya. Ya repito, Los Bravos, el programa Último Guateque y Carlos Oliers. Ajá. Y pues yo creo que va a quedar muy bien y bueno, ya iremos diciendo. Bueno, ¿qué sabemos de Los Bravos? ¿Hacen gira o...? El día 29 creo que hacen un concierto online, si no se estropea nada. Lo de la gira, pues... todo está dependiendo de esto. De la pandemia. ¿Vale? De la pandemia, porque el disco está preparado. Vale. Creo que hay 6, 7, bueno, las canciones que sean, por justo luego ponemos una. Y el disco está preparado, lo que pasa que mal tiempo para editar y sacar, pero bueno, es que es mal tiempo para todo. Pero eso, que sepáis que hay un proyecto iniciado muy, muy bueno. Vale. Bueno, vale. Pues eso es lo que hace falta. Ah, y recuerdo del taxista de Jesús Herrero, que nos escucha de vez en cuando, digo, pues llama. Aquí no llama nadie. Yo soy nadie, ¿o qué? Hombre, por favor. Y otra cosita que me olvidaba. ¿Habéis visto el vídeo que ha lanzado nuestros amigos de Safari Crucero? Pues no. Pues entonces seguro que han sacado en YouTube un vídeo muy bonito de la canción que está basada en Noche Real, de Mi Ángel Negro. Ajá. Ah, sí. Bien. Sí. Bueno, pues un poco así, muy correndera, se ha dado, pero es que tengo mucha prisa. Oye, una cosa, una pregunta. ¿Dónde? La canción Gotha Strong de Los Bravos es del nuevo disco, ¿no? Exactamente, esa. Vale. Pues la vamos a poner ahora. la vais a poner ahora y me la dedicáis. Vale, pues te la dedicamos. Ah. Bueno, y nada, un abrazo a todas. Esperemos que pase esto pronto, porque no sé, no sé. Ayer mismo me cabreaba viendo el periódico, los médicos de Alcañiz ya no piden que cumplamos las normas. Ojo que es gordo, ¿eh? Sí. Lo que tienes es que los que están infectados que no salgan a la calle. Es muy gordo, ¿eh? Es muy gordo. Hombre, fíjate. Que se ahorcarlos. Uy. Bueno. Ayer en Aragón han dado que son 800 y pico contagiados, ¿eh? No, no puede ser. Esto no puede ser. Mientras haya barramancas y bueno, que me sofoco. Sí. Que, oye, un abrazo a todos. Vale, igualmente. Bueno, y a ver si nos tenemos... Cuídate. Nos podemos ver pronto, aunque sea alrededor de unos huevos fritos o una mariscada o lo que sea. Sí, sí, tú ves subiendo el nivel, ves subiendo el nivel. Te preocupes. Sobre todo, venga, sobre todo a Celgas, ¿eh? Bueno, sí, está de los bravos con cariño, ya sabes que se te dedica. Muy bien, muchas gracias. Venga. Venga. Pedrico. Realmente, este nuevo cantante que tiene... Eso te iba a preguntar, digo, ¿y ahora quién lleva suena, de cantante? Suena mucho al Mike Kennedy. Sí, se le da un aire, sí. En la voz tiene un aire. Sí. Es curioso. Y no es por el aire que hace. No es por el aire que hace, no. Es cierto que se le da un aire. Sí. Por cierto, no hemos saludado a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente, sí, señor. Y los saludamos a todos. Y perdonad, amigos, pero hay veces que... Sí, que la cabeza... Yo voy despejado, pero el amigo Juan Bob va con la gorrica todavía. O sea, toma, no, si no, las ideas ya sabes lo sí, que pasa. Sí, se escapan y se enfrían. Se enfrían. Bueno, ahora vamos con las peticiones. Nos han pedido la charanga de Juan Pardo. Bueno. Así que la vamos a poner, ¿no? Pues nada. Thank you.

Bueno, pues esto, este era Juan Pardo, esto fue al principio de la separación de Juan y Junior. Muy buen cantante, ¿eh? Sí. Bien, vamos a seguir, vamos con el grupo Christy. Hombre, Christy, madre mía. Es un tema del año 1970, el Yellow River. Oh, Yellow River. Que por cierto, los Junglas lo hacen también. Y yo tengo el disco de ellos. Tema que se escuchó mucho y se bailó, ¿eh? Mucho, en mucho. En aquella época, en 1970. Sí, bueno, nos vamos ahora con un buen amigo nuestro, como es Mickey, que nos toca el chico de la armónica. Sí, señor. ¿Dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad, ¿a dónde vas? caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena ya. Todavía lo tienes en danza, ¿eh? Como hablábamos sí, antes. Sí, sí. Baco suele hacer lo de los mágicos 60 o 70, ¿no? 70, uh-huh. Mágicos 70. 70, con Lorenzo Santamaría, Janet, uh-huh. y Mochi, creo que también va. Sí, Mochi también. Van los cuatro juntos cantando. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Creo que tienen gira este año, pero tal como está el panorama, no sé cómo irá el tema. No sé. ¿Eh? Pero tenían bastantes galas ya firmadas, ¿no? Bueno, nos vamos con Jibber O'Sullivan. También hizo cosas y vendió mucho. Y se bailó mucho. Sobre todo el All In Again.

Michael Jackson jovencito, ¿eh? Pero jovencito, parecía su hermana la tuya. Oh, qué voz. Vamos con otro, también tiene muy buena voz. Vamos con Demi Rusos. Ay, pobrecillo. ¿Eh? Uh-huh. Y su tema, Someday, Somewhere. My life painted all my world in blue, made my life a dream come true. Someday, somewhere, I held your hand, and suddenly I knew. Thought your love could show the way to my rainbow's end. You gave muchísimos discos, ¿eh? Vale. En la década de los 70. Uh-huh. Y quien también vendió muchísimo es este grupo español de Bilbao, que

triunfaba esto en las discotecas. Hablábamos de hermanos, pero estos también eran unos cuantos hermanos, Hombre, de momento actuando cuatro. Me parece que creo que solo queda uno, Sí, sí, el de la voz para arriba. Joder. Ahí está. ¿Qué voz tiene este tío? Madre mía, Dios. Bueno, vamos con un gran guitarrista, Santana. Hombre, Carlitos. Y escuchamos el tema Europe. Europe. Thank you. Bueno, pues este era Carlos Santana. O este es, un gran guitarrista que todavía sigue por ahí, y sigue trabajando. Bien, ahora vamos a cambiar de tema. He traído aquí un disco de un grupo venezolano llamado Los Impala. Vaya. Un grupo formado en el año 1958. Tienen el nombre de animal. ¿Eh? El Impala. Ajá. Y, en el 1964 se disuelven porque uno de ellos se fue a estudiar a Estados Unidos. Y reformaron el grupo. Entraron otros componentes. En 1966 se va el cantante de ellos, que era Henry Stephen. Sí, madre mía. Del Limón Limonero. Anda que no. Que se va del grupo y debuta como solista. Vamos a escuchar un tema de Los Impala, Vida Normal. Pues ellos deciden conquistar Europa y a pocas semanas del viaje a España, un componente se enamora de una caribeña y decide no viajar. Entonces tienen que buscar a otro cantante y al final es del 66 parten para España. Escuchamos Todo Gira. We'll be right back. no, los Impala, grupo venezolano. ¿Y señor? Bueno, pues al final del 66 parten para España y gracias a una campaña de promoción del sello Sonoplay, tanto en televisión como en medios escritos, se convierten en el grupo favorito del público y viajan por toda España. Escuchamos No Hago Más Que Llorar. Es algo que quisiera poder esconder, pero no lo soporto ya. Quisiera que tú nunca pudieras saber las cosas que he callado y guardado dentro de mí durante todo este tiempo. Es algo que quisiera poder mantener como un secreto para mí, pero es que me atormenta tu forma de ser y siento que no puedo por más tiempo resistir callarme cuando te quiero. No puedo soportar estar más tiempo así, sin ti. No quiero yo callar lo que hay dentro de mí. Secreto para mí, pero es que me atormenta tu forma de ser y siento que no puedo por más tiempo resistir callarme cuando te quiero. No hago más que llorar y no te aguanto nada. Es hora de tu conocer que solo no puedo. Cañas, tocachos. Suenan bien, ¿verdad? Suenan muy bien. Bueno, pues las mejores salas de España fueron testigos de sus actuaciones. Uh-huh. Y en 1967, los Impala ganan por votación popular con otros grupos famosos y van al Festival de Barcelona. Ellos alternan en el mismo escenario con Bravos, Hollies, Brincos y Pequeñiques. Vaya, vaya. Y al final de la actuación de ellos ahí, varios componentes de estos grupos que he nombrado se unen a los Impala en el escenario y tocan Satisfaction y La Parada Sexta. ¡Fua! Tela, ¿eh? Ellos componían casi todos los temas. Ahora vamos a escuchar uno que se titula Mejor Será Que Me Creas, que es de Joe Tex. Una versión. ¡No! Todo en exceso a veces es malo. Mejor será que me creas. Todo en exceso a veces es malo. Mejor será que me creas. sientes? ¿Cómo te sientes? Pues dicen que en aquel festival que fue en el Palacio de Deportes de Madrid sacudieron los cimientos del recinto. Ay, no. Y por eso fueron los que se llevaron el premio, vamos a ver, que era ir al Festival de Ídolos. Hay una anécdota que salió en la prensa madrileña de aquel año 68 y es que el propio Reni Ottolino estaba de vacaciones en España y fue a verlos al Club Piccadilly. Y fue tal la impresión que le dieron los Impala que comentó: cómo me siento orgulloso de ustedes y de ser venezolano después de presenciar esto. Escuchamos otro tema, Flores. Sucedido, ¿por qué te ha sido? hay que reconocer que... Vaya. Este grupo sonaba muy bien, ¿no? Sí, señor, sí. Muy bien. Además lo llevaban muy bien montado todo. Allá por ya los años 69 y 70, ya que los integrantes ya tienen morriña de su tierra y quieren volver. Ya habían cerrado el ciclo de estar por Europa. Y a mediados del 69 graban su último LP para el sello norteamericano Parallaxis. Y de este disco se promociona el tema Too Much Time, que casi un año después pega en Norteamérica cuando el grupo ya se había disuelto. Se había disuelto en Venezuela. Vamos a escuchar Una terrible enfermedad. Es como una extraña sensación que me hace latir el corazón. Yo no sé si esto es el amor o una terrible enfermedad. Hubo conversaciones con los canales de televisión y al final Venevisión logra la firma y los Impalas regresan a Venezuela tras estar 4 años fuera y un universo de recuerdos. Rudy Márquez, Edgar Alexander, Francisco Belisario, Nero Quintero y Bernardo Ball fueron los que una mañana del año 67 decidieron saltar el Atlántico y pasaron a la historia musical de este país, porque hasta ese momento ningún artista o grupo latinoamericano había pisado la madre patria. Escuchamos Dime, un tema también de Joe Tex. Dime si hay algo bueno en el mundo. estoy bien. Muy buenos, muy buenos. Ahora esto es un tema de James Brown, se titula Estoy Bien. Como nunca me siento muy bien, mejor no puedo estar. Estoy bien, porque vivo mi vida. Estoy bien, con la mujer querida. Muy bien, mejor no puedo estar. Hay que decir, no solamente de los Impala, sino de grupos latinos formados, pues eso, en el año 57, 58. Hubo muchísimos, pero muchos. Tentos, Los Locos del Ritmo, muchísimos grupos. Entonces había mucho y bueno. Sí. Y eso que en aquellos tiempos los equipos, las guitarras, no son como los de... Sí. No voy a decirte cómo lo de ahora, pero a partir de los 80 cambiaron mucho, ¿no? Hombre. Sobre todo a partir de los 70. Ya lo creo, que cambiaron los equipos, Dios mío. Escuchamos Las Nubes. Sin Agua. Thank you. quisiera yo volver a ser aquel niño pero sin crecer. Difícil es tener a quien poder querer sin duda. Ahora escuchamos ya el último tema de los Impala, que se titula El Banquero. Comencé por ser un camarero, para luego ser un jardinero. Ahora ya no desespero, porque tengo buen dinero, que gané haciendo. Grandes grupos latinoamericanos que vinieron a España pues a traernos en lo que es el rock en castellano. Ajá. Y por cierto, buen grupo, sí señor. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir, nos queda un ratito todavía y vamos a escuchar al grupo Marmalade con un tema del año 1969 que se titula Reflection on My Life. Marmalade. Que no mermelada. The changing of sunlight to moonlight. Reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. Reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Back to my own home. los marmalades, o mermeladas, como tú quieras llamarles. Con mantequilla buena. Además, de verdad. Bueno, vamos con un grupo llamado Nazaret. Vaya. Y este es un tema del año 1975 que se titula Love Horse. Nazaret. Nazaret, sí. Este grupo era de hard rock, pero como siempre decimos, las mejores baladas las hacen ellos. Y esto es verdad. Y bueno, y terminamos con Harry Nilsson y un tema que se titula Everybody Talking, del año 1968. Harry Nilsson. Stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going while the sun keeps shining through the pouring rain, going well the weather suits my clothes. breeze and skipping over the ocean like a stone. Bueno, pues nosotros ya nos vamos, ¿eh? Y el viernes que viene no hay emisión. No, señor. Que estamos de fiesta en Zaragoza. Ahí está, con San Valero, Rosconero y Ventolero. Sí, señor. Sí, señor. Así que nos escuchamos en 2 semanas, dentro de 15 días. Exacto. Sobre todo, cuidaros. Exactamente, quedaros en casa. Quedaros en casa, que hace mucho frío. Que esto está que arde. Venga, pasadlo bien.